El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Llevemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Rosario, desde el Centro de Producción de Farco, y ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy viernes 31 de julio de 2009. El gobierno recibe hoy a la patronal del campo. El encargado de reunirse con los dirigentes de la mesa de enlace en la Casa Rosada será el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. El funcionario dijo en varias oportunidades que el encuentro será agenda abierta y que se busca escuchar lo que tenga para plantear el sector. Sin embargo, recordemos que la patronal del campo minimizó la convocatoria y se burló de Fernández en la asamblea de esta semana en la exposición rural de Palermo. Hoy hemos recibido el llamado del jefe de gabinete para sentarnos a conversar. Bueno, me faltó el adjetivo del popular jefe de gabinete Aníbal Fernández. La Asociación Madres de Plaza de Mayo criticó a la dirigencia patronal del campo por haber reivindicado a la familia Martínez de Hoz, protagonista de varias dictaduras. Esto decía durante la habitual ronda de los jueves en Plaza de Mayo, Evel Petrini, secretaria de la organización. No solo reivindican a la familia golpista y asesina de Martínez de Hoz, se sacan bien la careta. Envalentonados, prepotentes y soberbios, quieren manejar la política y el país otra vez. Ya sabemos bien cómo lo hacen. La madre de Plaza de Mayo criticó también a los grandes medios por haber guardado silencio. ¿Por qué los medios que petardean constantemente contra el gobierno no han utilizado la misma crítica para referirse a las afirmaciones escuchadas en la asamblea del pasado lunes en La Rural por los popes de la mesa de enlace? El poder económico en su forma más descarnada. La presidenta Cristina Fernández anunció que se duplicará el subsidio que reciben los productores tamberos más pequeños. Lo hizo en un acto que encabezó ayer en la Escuela de Lechería de la ciudad cordobesa de Villa María. Hasta ahora, los tambos de hasta 6.000 litros de leche por día recibían 10 centavos por litro por los primeros 3.000 litros. A partir de este acuerdo, el subsidio será de 20 centavos y alcanzará a los productores de hasta 12.000 litros por día. Y nos vamos ahora a la provincia de Misiones porque mientras los más poderosos sectores del campo reclaman tener mayores ganancias, allí las comunidades indígenas sufren el hambre y la pobreza. Esta vez un niño indígena perdió la vida por desnutrición. Saludamos a nuestra compañera Marina Casales desde la ciudad de Posadas. Hola Marina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Pepe, buen día a todo el país y a Farco Satelital. En este caso, un niño en Budá Guaraní falleció por desnutrición en la provincia de Misiones. Se trata de un nene de 2 años que murió el fin de semana a causa de una bronconeumonía como consecuencia de la desnutrición que presentaba. El pequeño pertenecía a la comunidad Budá de Bocayatú, ubicada a 6 kilómetros de San Ignacio. Para Catri Duarte, agente sanitario de la comunidad Catupirí, también del departamento San Ignacio, falta profundizar la tarea que realiza el Estado y que sea en conjunto con nuestras comunidades, dijo. Duarte explicó que la regularización y la tenencia de las tierras es central para la salud en las comunidades Budá Guaraní. En la lógica del pueblo originario no se separa aparte de eso, ¿viste? Una cuestión sanitaria, educativa. Todo viene basado por la naturaleza y por la tierra. O sea, cuando había muchos materiales en las casas mismas era distinto y más abrigado, vamos a decir, más monte y todo eso ya prevenía algunos casos. Ahora ya no hay más esa, y por eso a veces necesitamos a veces asistencia, a veces esperamos algunos de gobierno, una casa digna o abrigo, a veces, por ejemplo, hasta ahora está distribuyendo algunas frazadas o colchones, pero para algunas nomás. La situación sanitaria de los Mbugar se va agravando, expresó María Josefa Ramírez, del equipo misionero de Pastoral Aborigen, quien volvió a remarcar la importancia de la tierra y el monte para las comunidades Mbugar guaraní. Hoy las familias recurren poco, digamos, al monte porque ya no encuentran los animales, las frutas, los alimentos que tradicionalmente encuentran en el monte, y están recibiendo otro tipo de alimento que les provee el gobierno, que no tiene todos los nutrientes que están acostumbrados a consumir, digamos. Entonces, es en realidad una cantidad, es muy complejo, digamos, este análisis para mí del tema de la desnutrición, o sea, no es solamente la falta de comida. Hasta ahora, desde el Estado, nadie salió a responder ni a explicar qué tipo de asistencia llevarán a las comunidades Mbugá guaraní. Para Farco Satelital, Marina Casales, de Radio Universidad Nacional de Misiones. El ciclo lectivo se extenderá solo en Corrientes, Catamarca y Río Negro. En el resto de las provincias, los días de clase perdidos por la gripe A se recuperarán suspendiendo festividades locales, jornadas docentes y otras actividades. Así se acordó ayer en la reunión del Consejo Federal de Educación, integrado por el Gobierno Nacional y por los ministros de todas las provincias. El lunes volverán las clases en todas las escuelas del país y se trabajará en las medidas de prevención de la gripe A y del dengue. Nos vamos ahora a la provincia de Salta porque allí 34 años de impunidad llevan ya los que cometieron delitos de lesa humanidad tanto en Salta como en Jujuy. Pero la causa por el asesinato de Eduardo Fronda será llevada a juicio oral y público. Recibimos el informe de nuestros compañeros de Radio Universidad Nacional de Salta. Eduardo Fronda fue encontrado en el camino a la localidad de Vaqueros en enero de 1975 con numerosos impactos de bala, sus ojos vendados y signos evidentes de haber sido torturado. Respecto a los motivos de la tardanza en administrar justicia, Mirta Torres, de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ella misma expresa política, dice: hay toda una voluntad política de fondo, de punto final encubierto, a pesar que estas leyes han sido nulas, en función de esta tardanza. Llevar a tal tiempo que no solo van muriendo nuestros familiares de los que han sido víctimas, en el caso este que ha sido una muerte, pero hay un montón de familiares de desaparecidos que no pueden ver ni acceder a la justicia para el esclarecimiento de los responsables, tanto de crímenes como el caso de Fronda, como la desaparición forzada de tantos compañeros. Y bueno, eso hace de que además los mismos genocidas están avanzando en edad, como naturalmente la edad biológica no hace ningún paréntesis como lo hace la justicia en tantos años. Ya vamos camino a los 34 años de impunidad. Sin embargo, Mirta rescata la toma de conciencia del pueblo con respecto a los hechos de la última dictadura y lo hace analizando la marcha del apagón realizada en Ledesma, Jujuy, la semana pasada. Hay un nivel de conciencia con relación a los crímenes de lesa humanidad, porque las marchas del apagón normalmente han sido apoyadas por el ámbito nacional, delegaciones de distintas provincias. Esta marcha se ha caracterizado por miles y miles y miles, casi 15.000 personas que han rebasado la Plaza del Libertador General San Martín, y la mayoría eran de los barrios y villas del lugar, de obreros y obreras de ahí, de los ingenios, de todo el ramal jujeño, de la provincia de Jujuy, de manera tal que como esto nos hace ver de que el pueblo está tomando en sus manos lo que ha vivido durante la dictadura militar. Para Farco Satelital, Marita Couto, Raúl Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Gripe A. Prevención, conciencia y responsabilidad. Tres herramientas fundamentales para cuidarte. No tengas miedo. Tené conciencia y si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Cuando entras